Sumariatati, Kunala y Kuter Palta, Achora y Wasatakera Wali Askiwa, y Wasatra, Usuna Kathar Akstaspa, Komaraki, Wawana Kasa, La Onak Usuiki, Kunax Hark Akstaspawa, y Wasaha Palta Achumpeja, y Was Pachawa, Matisitlut Asidaxna Palta Achumpi, Kanakwa Umhat Asidaxna, Ukawa y Wasata Parásito Sukanakats Hark Akarakstaspa. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.